Metal Zenk, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Que suene el charango, guitarra, Kenny Zampoña. Todo listo, Hambre Fest, primera edición, presente en concierto. Andinamarca. Proyección Altiplano. Curacas. Que sea como tú. Chivo. Tierra Mestiza Danza. Viernes 22 de septiembre, 19 horas 30, Teatro México. Entradas a la venta en boleterías del Teatro Nacional Sucre y Teatro México. Andes Fest, el concierto por la libertad. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Hideki Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Hideki Lidam Sinfónico. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes a todas las personas que se conectan al programa Musicalizado. Hoy Brendita no pudo estar, pero les estamos acompañando Daniela y también Sebastián del programa Ruido de Fondo. Les agradecemos a todas las personas que siempre se están contactando, que nos están dando mensajes a nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos como Barba Azul Cartonera o también como Radio Barba Azul. Muy buenas tardes a la gente que siempre está pendiente de la programación de Radio Casa de la Cultura y de la franja cultural Barba Azul Radio. Esto es Musicalizados, donde conversamos acerca de música, acerca de sociedad, acerca de todo lo que corresponde a la esfera sonora y cultural del Ecuador y del mundo. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a conversar acerca del blues, acerca de esclavitud, acerca de toda la cultura negra de la cuenca del Mississippi, de toda la... el sector donde hubo esclavitud y se desarrollaron tales expresiones culturales como el blues, el gospel, el jazz, que posteriormente van a desembocar en todos los géneros que en la actualidad escuchamos, ¿no? Igual recordamos a todas las personas que pueden sintonizarnos por 940M y también que se pueden descargar la aplicación que es para celulares y para tablets en Play Store y nos encuentran como Radio CCE HD, aplicación que es totalmente gratuita, se descargan y nos pueden escuchar y pueden escuchar también toda la franja Barba Azul Radio. Igual en este inicio del programa Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado, les queríamos comentar un poco acerca de la franja Barba Azul Radio, que nace hace más de un año y medio y que estamos aquí en Radio Casa de la Cultura con diferentes temáticas. Tenemos como el día de hoy, los días jueves, tenemos música, también tenemos programas de entrevista, coyuntura, tenemos literatura y también tenemos ensayos sociológicos, políticos para formación. Así que todas las personas no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Igual les recordamos que pueden escucharnos en línea a través de www.casadelacultura.gob.es. Como les comentábamos, el día de hoy vamos a conversar acerca de blues y todas las expresiones culturales producto de la esclavitud que se desarrolló en los Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, ¿no? Para empezar, vamos a comenzar a conversar como cómo nace este blues, ¿no? Y todas las canciones políticas y sociales que en las que desemboca el crecimiento, la generación de este género musical, que la verdad es que tiene ese sentimiento como muy esa cuestión muy muy melancólica, la tristeza del trabajador negro norteamericano, y eso fundido con el sentimiento de progreso y la dedicación de su alma a Dios como derivación del gospel, ¿no? Igual les queremos recordar a todas las personas que hoy vamos a conversar acerca del blues, esperando que toda la audiencia se conecte tanto a nuestras redes sociales y también que se puedan comunicar a nuestro WhatsApp, que es el 098-7623-456. Sebas les va a repetir el número y esperamos todos sus mensajes. 098-7623-456. Bueno, empecemos. Para dar lugar a la creación del blues, se tratan desde diferentes fuentes teóricas, de diferentes fuentes también musicales, para entender cómo se creó y se generó el blues, ¿no? No siempre se hace hincapié en que el origen está marcado no solo como un fenómeno cultural, sino como un fenómeno social y económico, propio de las comunidades y tribus del África Occidental, llevadas a Estados Unidos de manera arbitraria y violenta para trabajar como esclavos en los campos de cultivo, sobre todo de algodón y de tabaco en los primeros años del siglo XVII. Igual les recordamos a todas las personas y para darles un poco de contexto, aquellas mezclas de canto africano tradicional y los himnos religiosos que los negros adoptan junto con la religión cristiana que les fue inculcada a su llegada de América, dieron como resultado muchos de los elementos característicos de blues, como el patrón de llamadas, también fue una respuesta a la utilización de las notas de blues. Algunos autores señalan características como la entonación nasal como conexión entre ambas y la utilización de las notas de blues. Algunos autores señalan también otras características como la conexión entre ellas. Antes de continuar, escuchemos algo de blues para poder sentir cómo es esta cadencia musical de la música negra norteamericana. Vamos a escuchar esta vez Yellow Dog de la mano de Bessie Smith. Telegram goes off in sympathy. Let us he's gone where the seven cross the yellow dawn. Regresamos con más Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es 098-76-23456. Igual les comentamos que ya tenemos un mensaje, un saludo para la familia Imacaña desde el sur de la ciudad. Muchas gracias por escucharnos los días jueves. Como pudimos escucharnos y como podemos percibir dentro de la música blues, existe esta entonación muy característica de esa entonación nasal muy característica, además de elementos característicos como el patrón de llamada y respuesta, el denominado patrón de llamada y respuesta, y la utilización de notas de blues. Ese patrón de llamada y respuesta es esta característica de que el cantante o la cantante, o si son un dúo, comienzan a intervenir alternadamente dentro de la obra musical. La entonación especial o específica del blues no solo demuestra esta cuestión de sentimientos, sino también es producto de las llamadas work songs, las canciones de trabajadores, que eran canciones que los obreros negros entonaban dentro de las plantaciones de algodón, especialmente que se desarrollaron a lo largo de la cuna del Mississippi. Igual, tenemos unos mensajes en el WhatsApp que nos están pidiendo los números telefónicos de la radio, y les recordamos que es el 222-0966. Les vamos a repetir, 222-0966. Antes de comenzar el programa, las líneas de teléfono están abiertas para que puedan comunicarse con nosotros. Para conversar de blues, tenemos que primero entender el fenómeno de la esclavitud dentro de los Estados Unidos. Durante 4 siglos, Estados Unidos fue el lugar donde trabajaron millones de esclavos negros, producto de guerras y razias, de guerras tribales dentro de África. Millones de africanos fueron exportados para tierras lejanas, y otros tantos murieron en largas marchas hacia la costa y en los almacenes a la espera de desembarcados. Las actividades económicas como la agricultura, la minería, la artesanía, la alfarería y el comercio local fueron abandonados en numerosas zonas de África y se orientaron a una actividad económicamente más productiva como la esclavitud. En lugar de poner a la venta productos, el único producto de fácil venta en el mercado eran los propios productores, es decir, las personas negras que trabajaban en los campos. Igual las pequeñas industrias locales no pudieron sobrevivir. De esta forma, el tráfico de esclavos retardó el desarrollo y estableció las condiciones por el cual el Estado se creó un subdesarrollo. Para hacerse una idea de lo que estamos conversando, se suponía que las condiciones en las que los esclavos eran transportados y hacinados son interesantes y también nos asustan ahora en nuestro tiempo. Las siguientes líneas del padre Alonso de Sandoval, que fue testigo de la forma en que se transportaban los esclavos negros. Nos dicen, nos comentan que tenemos una llamada, así que muy buenas tardes. Esto es Musicalizados, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, chicos, hablan con Jocelyn Cruz. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Hola, Jocelyn, ¿de qué parte de la ciudad nos estás llamando? Les estoy llamando desde el sur de Quito. Muchas gracias, Joss, por comunicarte con nosotros. Gracias, claro. También por escuchar este programa. Hoy estamos hablando en Musicalizados acerca del blues. Claro, mi llamada es principalmente con la finalidad de felicitar este espacio, principalmente los programas de los jueves, porque me parece muy interesante que se aborde sobre la diversa cultura musical. La verdad, yo este espacio lo considero muy educativo, entretenido y a la vez divertido. Entonces, mis felicitaciones, chicos, para ustedes. Continúen con este programa. Muchísimas gracias, Jocelyn. ¿Alguna sugerencia que tengas para el programa? Sí, que se aborde y que se tome mayor las sugerencias sobre las canciones que se pongan al aire. Por ejemplo, yo quisiera escuchar algo de B.B. King, si es posible. Claro, sí, tenemos justamente programado algo de B.B. King. Listo, muy amables. Gracias, chicos. Gracias, Dios, por comunicarse, y a todas las personas que nos están escribiendo también en nuestro WhatsApp. Yo les mandamos también un saludo para el sector del sur. Y también tenemos un saludo a Carla Redrován desde el norte, que nos están pidiendo, así que también llegamos ese saludo. Dentro de todo este contexto conflictivo de los Estados Unidos, ¿no? La creación de la esclavitud como fenómeno social, el trabajo negro y los campos de sembríos de algodón, se va desarrollando lo que comentaba anteriormente, este tipo tan característico de música llamado work songs, donde los trabajadores negros comienzan a entonar diferentes ritmos mientras siembran algodón, mientras realizan sus actividades diarias. Esto es quizás el inicio, este sentido lírico de la música es el inicio de lo que posteriormente va a convertirse en el fenómeno del blues norteamericano. Todo este sentido, no solo lírico, sino también en cuanto al contenido de las letras, se da por toda esta problemática, por la misma problemática donde se origina, ¿no? Un elevado número de muertos durante la travesía, desde el almacenamiento de los esclavos hacia los campos donde iban a trabajar, epidemias, especialmente epidemias de viruela, que eran las que mataban al mayor número de trabajadores negros, e incluso, especialmente todo el maltrato que recibían los esclavos en los campos de los sembríos de algodón. Igual sabemos que en Estados Unidos, y como para dar un poco de contexto, la mayoría de actividad comercial en torno a las plantaciones eran de algodón y también del tabaco en las colonias del sur, que favoreció bastante el crecimiento económico. Que favorecía su crecimiento económico. La importancia y el peso real se llegaron a constituir a los esclavos negros como un tercio de la población total en Estados Unidos. Si nos ponemos a pensar un poquito y reflexionamos acerca de eso, también podemos entender cuál es la importancia del blues y cómo nace desde sus orígenes. Sabemos que tenemos una llamada. Histórico de la ciudad de México. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién nos estamos comunicando? Le está hablando Rosario. Muchas gracias, Rosario, por comunicarse con nosotros. ¿Desde qué sector de la ciudad nos está llamando? Les estoy hablando desde el Centro Histórico de la ciudad. Quisiera felicitarles por el programa y decirles que realmente a veces se topan música que no la entendemos, que no sabemos cuáles son las relaciones, y las explicaciones que nos van dando son muy interesantes para ir conociendo estas cosas que a veces no las conocemos. Y qué bueno que puedan seguir haciendo programas de esta naturaleza y personas jóvenes. Rosario, antes de esto, ¿tienes alguna información, alguna referencia acerca del blues? ¿Había escuchado antes alguna canción de blues? Alguna vez en alguna película, pero así como que me den más referencias, no. En alguna que otra película, especialmente en películas de los años 50, en donde se... están los negros como fuerte empezando a querer hacer su posicionamiento, especialmente en los Estados Unidos. Ahí he visto, escuchado, pero luego no así, como decir que sea una música que podamos escucharla a diario o que de pronto empecemos a que nos guste, ¿no? Muchas gracias, Rosario. ¿Deseas enviar algún saludo a alguna persona en especial? A todas las personas que están escuchando este programa y que sigan escuchándolo, que sigan conversando sobre esto, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Rosario, y muchas gracias a todas las personas que se conectan a través de Musicalizados. Como les comentábamos, este efecto de la esclavitud negra se ve acrecentado por otro fenómeno, o sea, otro acontecimiento político tremendamente importante, que es la Guerra Civil Americana, en la que se juega no solamente la conformación política de los Estados Unidos entre países federados, no, sino que también se juega todo un ordenamiento político en torno a lo que era la idea de Estados Unidos, un Estados Unidos unido, no solamente por el territorio, sino por referentes culturales comunes, lo que hace que el aporte de la música negra también se vea fortificado por este sentimiento de no comprensión y no pertenencia a un territorio, que es muy característico también del blues. Igual les queremos recordar que nadie nos quita lo bailado y que vamos ahora a conversar también un poco acerca de la primera distinción entre las canciones que integraban los afroamericanos, ya que en el siglo XIX esta división se empieza a manejar a través de lo espiritual y también las canciones religiosas. Entonces esto también nos hace ver cómo la música está atravesada por un discurso religioso y un discurso espiritual. Mientras que los espirituales se entonaban en la iglesia por un grupo de personas, cantantes, También existían varios cánticos menos peligrosos para el mantenimiento del statu quo, ya que las letras se referían a la salvación, se referían al a las cuestiones religiosas. El blues era interpretado por un solista y la temática era sobre los problemas cotidianos. Entonces, los problemas cotidianos del siglo XIX, y que también, como vinimos conversando a lo largo del programa, hablan acerca de la esclavitud, de la represión policial, pero también acerca de la discriminación que estaban que estaba viviendo, hasta que Rosa Parks se niega a ceder su asiento en un autobús en el blanco. Entonces Sebas va a contar un poquito acerca de qué pasó con Martin Luther King, qué pasa con Rosa Parks y cuál es su relación directa. Claro, el fenómeno, este fenómeno cultural del de la liberación o el desgregacionismo comienza en torno a este acto simbólico, ¿no?, de Rosa Parks, de negarse a ceder el asiento a un ciudadano blanco estadounidense dentro de varias leyes que existían en los estados que tenían la segregación como política cultural, como política pública. Dentro de eso, no es un caso aislado, sino que ya Rosa Parks pertenecía a un grupo de negros que clamaban por los derechos y por la igualdad dentro de las condiciones políticas. Dentro de este grupo, de estos grupos, también estaba integrado gente como Martin Luther King, que abogaba por la igualdad y la integración de los negros dentro de la esfera pública estadounidense para poder construir juntos un país, ¿no? Era la idea contraria, por ejemplo, a las otras ideas como la idea de Malcolm X, que era la supremacía negra, sino una idea más bien de integracionismo y una idea de convivencia de blancos y negros dentro de un mismo territorio. Antes de regresar, vamos a conversar un poquito más de Martin Luther King, pero antes vámonos con una canción. Esta vez vamos a escuchar Sweet Little Angel de B.B. King, autor norteamericano y uno de los íconos del blues y de la música negra. That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometimes when I'm blue, it seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals, and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance,

regresamos con más musicalizados, porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. A todas las personas les recordamos que se pueden conectar por 940 AM o también pueden escucharnos en línea en www.casadelacultura.gob.es o también se pueden descargar la aplicación móvil en Play Store. Estamos como Radio CCHD. Como mencionábamos antes de la canción de B.B. King, ese inicio de la música blues norteamericana se da de una manera muy muy dolorosa por el efecto de la esclavitud y como signo cultural, como representación cultural de toda esa ese conjunto de características de explotación que se daba en los Estados Unidos, ¿no?, en el siglo XVII. Sin embargo, van evolucionando de ser principalmente cantos líricos, de ser principalmente cantos a capela, como los Hall, lo que denominaban en esa época work songs y hollers. Los work songs eran las canciones de los trabajadores y presos negros estadounidenses en el momento en que tenían que realizar los trabajos forzados. Y los hollers, que eran canciones, que eran estrofas recitadas, cantadas, dentro de la cotidianidad del trabajo. Estos dos, de ser principalmente cantos a capela, comienzan a volverse, o comienzan a instrumentalizarse, ¿no?, en lo que se denominaba en esa época minstrel shows, que eran espectáculos itinerantes, con cierta similitud al teatro ambulante, a la feria, al circo, que integraba actuaciones, canciones, danzas, interpretados principalmente por banjo y violín. Dentro de estas obras existían también la representación de los negros, pero interpretados por los blancos. No eran blancos que se pintaban la cara de negros y folclorizaban, exageraban, caricaturizaban todas las actitudes o las características culturales de los negros. A veces se ponía en cuestión en estas obras la esclavitud, sin embargo no de manera explícita o no se colocaba directamente una crítica social, sino que más bien era la idea caricaturizar, como mencioné, y burlarse de la cultura negra. Sí, nos parece importante ahorita que ya como que contextualizamos de dónde nace blues, cuál es su origen, cómo los negros estadounidenses de los esclavos y después también cómo va pasando esta represión y esta dominación a través de los años y se consolida desde que se consolida hasta el siglo XIX, siglo XX con Rosa Parks y negarse a dar el asiento a un blanco. Entonces se consolida toda la música y también ahora queremos conversar un poco acerca de cuáles son los instrumentos de blues. La guitarra es el instrumento que define el blues, jugando por el número de guitarras de blues. La mayoría de las tiendas de música tienen una gran selección de libros de instrucción para guitarras de blues. Igual, hay dos estilos mayores de guitarra de blues, el acústico y el eléctrico. Los tocadores acústicos a menudo usan un slide o un tubo de metal o vidrio sobre el dedo meñique que produce un sonido distintivo y urgente. Los blues con guitarra eléctrica tienen muchos estilos. El sonido truco crudo de tocadores de blues de Texas. A pesar de la prominencia de las guitarras, la armónica es más relacionada con el blues que cualquier otro instrumento. Los estilos de armónica de blues han evolucionado con la música, en particular con un estilo conocido como segunda posición o cross harp, donde la nota de la armónica diatónica es diferente a la nota de la canción. El estilo de cross harp produce un sonido de lamento, asociado con la armónica de blues. La armónica amplificada de blues evolucionó en los años 50 dirigida por el gran artista de blues de Chicago, Little Walter. En la estructura principalmente del blues, ya como género musical, se basa en un 12 compases, o la estructura denominada de 12 compases, en la que cada set de 12 compases se establece como un coro. La música se divide en cuatro ritmos, o tiene cuatro ritmos. Generalmente se toca una sola nota, y la nota es definida por la escala musical y los acordes que salen de ella. El blues tiene ritmos distintivos. Se usan principalmente cuatro tipos de ritmos: el swing, el aleatorio, el rocky y el good time, o de dos compases. La página con las pistas de fondo de blues muestra todos los ritmos. Para ejemplificar un poquito esto, ¿no?, vamos con una canción. Esta vez vamos a escuchar de Papa Charlie. Vamos a escuchar la canción Texas Blues. Thank you. I'm thinking about what's been on my mind. I'm thinking about I got a great train on my mind. If you miss me on the local, look for me on the blind. My suitcase is packed, my trunk's already on. My suitcase is packed, my trunk's already on. So you can know by that the sweet father's gonna be gone. Just look around the corner, see that passenger train. Just look around the corner, see that passenger train. Be a long, long time before you see my face again. Take the good old primer, a cool pine engine now. It takes a good old primer, cool pine engine now. That'll pull that train, take me away from here. I'm Texas bound, got no time to lose. I'm Texas bound, got no time to lose. Cause my sweet mama quit me, left me with a Texas blue. Regresamos con más de música del sábado donde nadie nos quitó lo bailado. Lo que acabamos de escuchar fue Blues de Texas, que es un estilo tejano que se asemeja bastante a la del Mississippi, aunque hay unas pequeñas diferencias, tanto en la forma de cantar como escuchamos, que es menos descarnado, menos desapacible, como en interpretación, ya que su música tiende a aproximarse más al patrón de las tres frases y a la estructura de los 12 compases. Esperemos que como que hayan tomado un poquito de lo que estamos conversando y lo hayan relacionado con la canción. Algunos guitarristas también utilizan un bajo continuo, potente, repitiendo su único acorde o volviéndose muy suave tras el canto. Y volver a comenzar de nuevo, esta es como una de las características que tiene Blues de Texas. La primera estrella del folk de blues, como para dejarles un datito, fue Blind Lemon Jefferson, sin que nos podamos olvidar de Blind Willie Johnson, más en la línea de lo que no se conoce como el Holy Blues o blues con temática religiosa en sus letras. Este también nos hace pensar un poquito, nos hace reflexionar cómo la religión está sumergida, pero también está conectada a la religiosidad que tienen las personas y que tenemos todas las personas. Es interesante también entender, ¿no?, cómo dentro del fenómeno de la consolidación ya del blues como género sigue reproduciéndose una lógica de explotación. O sea, hay cosas características o cosas muy, muy peculiares, como que recién en 1920 es grabada por primera vez una cantante negra. Hablamos del caso de Mamie Smith. Y que anteriormente todos los artistas negros que eran fichados eran elegidos por cazatalentos blancos para trabajar en discográficas de dueños blancos que distribuían toda esta producción musical dentro de los circuitos culturales que consumían los blancos, ¿no? Es decir, cosas tan características como que mientras que Estados Unidos blanco consumía blues, seguían manteniéndose las políticas segregacionistas en muchos estados, lo que también llevó a la crítica de parte de muchos artistas. Entre ellos podemos recordar a Ray Charles, quien se negó rotundamente en determinado momento de su vida a actuar frente a un público segregado, por lo cual fue en muchos estados fue vetado hasta mucho después, cuando finalmente se entendió que toda esta lucha contra la segregación no solo era una cuestión de políticos, no solo era una cuestión de movimientos sociales, sino también era cuestión de artistas y de cantantes que podían seguir mediante su música y mediante la relevancia social que ellos tienen, podían colocar su crítica, ¿no? Y podían también entender un Estados Unidos diferente que no tuviera las diferencias raciales que en esa época eran bastante evidentes y la segregación como política pública establecida dentro de las leyes de cada estado. Otras compañías discográficas empiezan también a vislumbrar el potencial de las grabaciones de blues. Durante los años 20, orquestas de jazz se utilizaban como acompañamiento a artistas de otros géneros, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Clara Smith, Bessie Smith, Ida Cox, Ma Rainey, Alberta Hunter, entre otras. Pero a finales de los años 30, el papel tan destacado que habían jugado comienza a declinar para la gran mayoría de ellas. A medida que se iban realizando estas grabaciones de Classic Blues, y del éxito que iban teniendo, diferentes compañías querían entrar en el reparto de todo este mercado emergente y tan lucrativo, ¿no? Y comienzan a buscar intérpretes de grandes ciudades. Sin embargo, parece ser que las primeras grabaciones dentro de otros territorios fueron recién en 1924. Los dos primeros en ser grabados son Papa Charlie Jackson, de quien escuchábamos la canción anterior, y Daddy Stovepipe, quienes finalmente realizan las primeras grabaciones del 24, sin olvidar la primera grabación fonográfica de Blue Rural que fue realizada por Frank Tiro. Ya habíamos conversado un poco de cómo nace el blues, su desarrollo en 1900, su desarrollo en 1920, pero es importante tomar en cuenta que la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después de este género, pues en los campos de batalla negros y blancos se relacionaban por iguales en una época donde dominaba el racismo. La aparición de artistas como Robert Johnson, Son House, Gary Davis, Willie Johnson, Muddy Waters fueron algunos de los responsables en darle reconocimiento ante la situación y popularidad al género. A finales de la década de los 50, se producen importantes cambios en la comunidad negra con la aparición de los líderes sociales, como ya habíamos conversado, ya se consolida todo el movimiento llevado por Martin Luther King, quienes dieron forma a un nuevo hombre negro, ya no con la supremacía negra, sino más bien querían como consolidar y crear un estado de paz. Más que un género musical, el blues es un movimiento que a través de la música unió a jóvenes blancos y negros, momentáneamente por igual. El surgimiento y la aparición del blues urbano en lugares como California, Mississippi, Chicago, se encargó de popularizar y dominar el ámbito musical de la época. Es importante, y como lo hemos tomado en todo este tiempo y en todo el programa, el racismo es un aspecto que nunca ha muerto. Vivimos en una sociedad dominada y juzgada por las apariencias, donde la música ha mostrado que ante todos obstáculos puede unir a las personas por igual, las pasiones y sentimientos que cada uno tiene. La música camina en base a la creación de blues. La técnica y la forma de tocar y expresarse le dio la forma a la variedad de géneros que conocemos como blues. La opresión a la raza negra dio la vida a la música. Entonces esto nos pareció importante y queríamos destacar durante todo el programa de cómo el racismo y la segregación pueden marcar a través de la música, pero también pueden unir a través de esto. Hay una característica, un fenómeno singular dentro del blues, ¿no? Que es la integración de la guitarra eléctrica. Contrario a lo que se podría creer, la guitarra eléctrica no solo potenció, o sea, este invento tecnológico no solo potenció al blues, sino que transformó completamente la historia de la música en cuanto a música, ¿no? Esta integración de la guitarra eléctrica en el blues fue abanderada por los denominados Kings, ¿no? Hablamos de B.B. King, Albert King y Freddie King, quienes integraron la guitarra eléctrica como parte de toda, no solo la instrumentación del blues, sino como parte de toda la cultura del blues. En la actualidad, artistas ingleses más jóvenes como Eric Clapton y Peter Green también utilizan la guitarra eléctrica y utilizan el estilo del blues para poder desarrollar y seguir desarrollando toda la toda este complejo movimiento musical y cultural que es el blues estadounidense. Las siguientes décadas, después de esta primera parte de integración por parte de los Kings y de Clapton y Peter Green, se ven cómo se van desarrollando blues regionales, como los West Coast Blues, o sea, los blues de la costa este, y los blues de Texas. Este fenómeno del blues se exporta al resto del mundo. En la actualidad se pueden encontrar buenos artistas en muchos países, incluso de habla hispana. Igual, como para ir cerrando un poco su programa Musicalizados y lo que estamos hablando de blues, queremos indicar que la música es un aspecto importante en el mundo. Tiene la capacidad de romper fronteras y de unir personas y países. Nos acompaña en todos los aspectos, en el trabajo, cuando caminamos, también en fiestas. Cuando estamos en la casa, tiene la capacidad de despertar emociones y estados de ánimo como formas de expresión. La música nos conecta a niveles que nadie puede hacerlo y esa es la verdadera esencia del blues. La importancia de la música de raza negra a manera de desahogo conllevó a crear una nueva forma de expresión a través de esta, sin darnos cuenta que estas barbaries hacia los esclavos le dieron paso a la música que comienza con un blues, un modo de expresar los sentimientos a manera de música que le habría también dado paso toda una música popular y que la conocemos desde ahora y que también toca y también genera emoción y se traduce en vida y libertad. La generación del blues, ¿no? Y todo este movimiento cultural no tiene solamente la importancia por el fenómeno, o sea, por ese fenómeno del blues en sí, sino que termina desencadenando todo un conjunto de ritmos arraigados en la cultura popular norteamericana y cultura popular mundial, como el hip hop, por ejemplo, el rock, un jazz más contemporáneo, etcétera, entre todos los géneros actuales que han bebido de una u otra manera del blues como torreta principal de su generación. Ya para ir cerrando un poco, vamos a escuchar, como mencionábamos, a las nuevas generaciones del blues, a Eric Clapton. Esta vez vamos a escuchar Tears in Heaven del cantante inglés Eric Clapton. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con Musicalizados, que está saliendo al aire todos los días jueves. Igual les recordamos y queríamos hacer mención al blues, porque la música nos ayuda a entender los procesos sociales que vive en la sociedad. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. No se olviden el próximo jueves también de conectarse para seguir escuchando no solo la Franja Cultural de la Radio Radio, sino toda la programación de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural pública del Ecuador, que realmente sigue innovando todos los días y sigue generando nuevos contenidos donde pueda la gente hacer ejercicio de su derecho a la comunicación y poder construir unos procesos sociales y radiales mucho más fuertes. Muchas gracias a todos, los queremos, somos Sebas y Dani. No se olviden de escuchar mañana el Galpón de los Cuentos Vivientes. No, el Galpón es del martes. No se olviden de mañana el Juguete Rabioso con Cristian Navarrete, donde se aprende, se divierte y se molesta un montón. Muchas gracias, los queremos, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.